rayos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te quiero. Dime si me adoras como yo a ti. A veces escucho cabellos de oro.